que él se hallaba solo en su enfoque singular de agradar a Jesucristo. Y saben, es una declaración bastante trágica al pensarlo, ¿verdad? Ahí se encuentra Pablo en Roma, en prisión, y se encuentra con por lo menos unos 26 cristianos, porque los menciona todos por nombre al final de su carta a los romanos, y está rodeado de muchas personas, y al mirar a todos los cristianos que le rodean, dice, solo hay una persona en todo el grupo que no se interesa más en sí mismo que en las cosas de Dios. Y Timoteo es aquella persona. Timoteo no era egoísta. Timoteo se interesaba en el Señor, se interesaba en las cosas del Señor. Creo que hay algo muy interesante en este libro, y no suelo dar gran importancia a versículos que sean iguales, o sea que tengan el mismo número asignado en diferentes capítulos, pero al estudiar en el libro de Filipenses noté algo, y es lo siguiente. Todos están en la categoría del versículo 21 del capítulo 1 o en la categoría del versículo 21 del capítulo 2. Vean el versículo 21 del capítulo 1. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Capítulo 2, versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿No es interesante? Es cierto en su vida, como lo fue en la vida de Pablo, que el vivir es Cristo, que su enfoque en la vida es de vivir para agradar al Señor. ¿O es usted como aquellos, en 2:21, que siempre busca lo suyo propio? ¿Saben? Yo viajo con muchos que representan a diversos ministerios y algunos que me escuchan forman parte de ese grupo. Y tienen que entender que esto no deja de aplicarse a nosotros solo porque estemos en el ministerio. En el mundo de la iglesia en la actualidad, vemos muy a menudo a aquellos que se promueven a sí mismos debido a lo que son en el ministerio. Es algo que salta a la vista hasta el punto de dar náusea. Vamos a las convenciones donde asisten los comunicadores sociales cristianos. Vamos a las convenciones de vendedores de libros y vamos a estos lugares donde se trata de las cosas que tienen que ver con nuestro ministerio y que son importantes para nosotros. Y a veces salimos de estos lugares preguntándonos, ¿por qué asisto a estos eventos? Es difícil de creer lo fácil que nos involucramos en nuestra propia agenda, olvidándonos que hemos sido puestos en la tierra para hacer una bendición a otras personas. Para mí, es muy interesante que Timoteo no solo tenga un deseo de servir al Señor y esté muy consagrado al Señor, pero noten la tercera cualidad que vemos en su vida, y es que está satisfecho con ser un miembro del equipo que no se halla bajo reflectores. El versículo 22 dice que servía con Pablo, pero servía como un hijo con un padre. Iba con Pablo en todas estas jornadas misioneras, comenzando con la segunda jornada. Y dondequiera que va Pablo, siempre es Pablo y Timoteo. Pablo y Timoteo. Siempre se le menciona en segundo lugar cada vez que se le anuncia. Quisiera presentarles al gran apóstol Pablo. Ah, sí, y este es su amigo Timoteo. No vemos que Timoteo se haya quejado de eso. Él se conformaba con poder servir al Señor, sirvió al Señor gozosamente como un hijo con un padre, porque tenía un corazón de siervo. Cuando nos interesamos más en promovernos a nosotros mismos que al Señor Jesucristo, hemos fallado en nuestro servicio aceptable al Señor, y ciertamente Timoteo no estaba en esa categoría. Luego, en cuarto lugar, se nos dice que estaba comprometido al Evangelio. Timoteo toma la misma posición que Pablo como esclavo. Era una persona que había dedicado toda su vida al Evangelio, servía con Pablo en el Evangelio. Ahora quiero que vean rápidamente conmigo algo en los versículos 20 y 21 que realmente me asombra. El compromiso de Timoteo hacia Jesucristo fue demostrado en su compromiso hacia otras personas. Vean conmigo el versículo 20, donde vemos que Timoteo estaba sinceramente preocupado por el bienestar de los creyentes en Filipos. Ven lo que dice. En el versículo 21, esa ansiedad que Timoteo siente se define como interesarse en lo que pertenece a Jesucristo. Lean los dos versículos seguidos. Eso es lo que dicen los versículos. Timoteo se interesaba en las cosas de Jesucristo. ¿Y cómo lo hacía? Al interesarse en los filipenses. ¿No es interesante cómo nos gusta pensar que servir al Señor es algo muy vago? ¿Algo que no definimos claramente? Decimos, ¿estás sirviendo al Señor? Oh, sí, estoy sirviendo al Señor. Pero, ¿qué significa servir al Señor? pues solo tiene que sentirse bien en cuanto al Señor todo el día, flotando por la vida, sirviendo al Señor con gozo. No, usted sirve al Señor, sirviendo al pueblo de Dios. Así debe servir al Señor. Noten que dice en el versículo 21 que la meta suprema de Timoteo es buscar lo que es de Cristo Jesús. Y en el versículo 22 vemos que lo que le pertenece a Jesucristo es ser un esclavo del Evangelio. Así que no podemos salir de nuestro repaso de la vida de Timoteo sin ninguna impresión excepto una: que si usted es siervo del Señor, será un siervo de otras personas, servirá a otros. ¿Qué dijo nuestro Señor? Si lo hicisteis al más pequeño de estos, ¿lo hicisteis a quién? Lo hicisteis a mí. Lo que vemos en Pablo es lo siguiente: un hombre totalmente entregado al pueblo de Dios y el ministerio del Evangelio, un esclavo de Cristo. Lo que vemos en Timoteo es un hombre totalmente entregado a servir a otros, así como sirve el Señor Jesucristo. Veamos ahora al tercer hombre, Epafrodito. La mayoría de nosotros podemos identificarnos con él al ser laicos, ¿verdad? De los tres, Epafrodito es el laico. No es un apóstol, no es un ministro, es un laico. Y leemos sobre él comenzando en el versículo 25. Y debo decirles que no deben confundir a Epafrodito con Epafras. Se menciona a Epafras en Colosenses 1:7 y 4:12. Epafrodito y Epafras son dos personas distintas. Y la relación que tenía Pablo con Epafrodito no era igual a la relación que tenía con Timoteo. Pablo era el padre espiritual de Timoteo, pero Epafrodito era un gentil al que Pablo amaba. El texto que leemos nos dice que Pablo amaba a Epafrodito como un hermano. Reconoció a Epafrodito como un colega y le recibió como un ministro. ¿Saben lo que significa el nombre Epafrodito? Es muy interesante. ¿Alguno de ustedes que me escucha tiene un hijo que se llame Epafrodito? ¿No? Pues supongo que no. Es difícil de pronunciar, pero es un nombre hermoso. ¿Saben lo que significa? Significa encantador. Epafrodito era encantador. Es un nombre hermoso y solo aparece en la Biblia dos veces. Aparece aquí en el capítulo 2 y otra vez en el capítulo 4. Por cierto, pasen conmigo al capítulo 4 de Filipenses y el versículo 18 y verán por qué Pablo le menciona aquí. Porque Epafrodito había sido enviado por la iglesia de Filipos para llevarle una ofrenda a Pablo al estar en Roma. Y noten lo que Pablo dice en el versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Así que, ¿de dónde era Epafrodito? De la iglesia en Filipos. Y la iglesia en Filipos le había enviado a Roma, a donde se encontraba preso Pablo. Y le mandaron con una ofrenda para ministrar al apóstol. Ahora, hay cuatro características que vemos en Epafrodito que demuestran su ejemplo como un siervo del Señor. Vean conmigo en el versículo 25, primeramente su espíritu cooperativo. Y tal vez este sea uno de los grandes testimonios de este gran hombre de Dios. Vean conmigo lo que dice: «Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito». Y noten que lo que sucede en esta carta es que, como menciona Pablo en el versículo 18 del capítulo 4, Epafrodito había venido de Filipos para llevarle una ofrenda a Pablo, que se encontraba en prisión en Roma, y ahora Pablo está terminando la carta que estamos estudiando y la va a mandar a Filipos con Epafrodito. Así que dice: quiero enviarle a ustedes con esta carta. Pero noten lo que dice de él: mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Usa tres descripciones magníficas. ¡Qué hombre cooperativo! Aquí tenemos a un hombre con una disposición armoniosa. No era criticón, pendenciero y regañón. No era solo un obrero o un soldado. Era un colaborador y compañero de milicia. Un hermano. Pablo y Epafrodito trabajaban juntos en la obra de Dios, y al hablar Pablo de Epafrodito, habla primero de su relación con él. Es un hermano, un colaborador y compañero de milicia. ¿No es hermoso cómo le llama? Y saben, es hermoso ser conocido como alguien que se lleva bien con todos los demás, que puede trabajar bien con los demás. Si no se puede llevar bien con otros, si no puede trabajar con otros, lo único que podrá realizar para Dios es solo lo que pueda hacer a solas, y no puede ser gran cosa. Créanme, Si no puede ser un colaborador, solo podrá ser un obrero y solo podrá hacer lo que logre realizar por su propia cuenta. Pero dichosa es la persona que haya desarrollado cordialidad con los demás como Epafrodito el Encantador, quien trabajó de una forma tan armoniosa con los demás y pudo ayudar a Pablo a realizar grandes cosas para el reino de Dios. Necesitamos a muchas personas como Epafrodito en nuestras iglesias, con las cuales es un encanto trabajar. A veces en la iglesia de Dios nuestros ministerios son acortados y puestos en cortocircuito porque las personas que entran al ministerio, aunque tengan mucha capacidad y talento, no tienen la habilidad de trabajar en armonía con los demás. Entran a un grupo y en vez de ayudar al grupo, hacen que el grupo nunca logre su objetivo porque no han desarrollado el espíritu de Epafrodito, que tenía la cooperación en la misma médula de su existencia. Y luego vemos que no solo tenía un espíritu cooperativo, sino que tenía un testimonio de integridad. El versículo 25 dice que fue vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Esta es una frase muy interesante porque nos hace recordar que de toda la gente en Filipos que podían haber enviado para ministrar a Pablo, ¿a quién escogieron? Escogieron a Epafrodito. Él era el que habían sugerido que fuera para ministrar a las necesidades de Pablo. Fue escogido del grupo y fue, y como veremos en un momento, no solo fue para cumplir una responsabilidad, sino que fue con determinación. Y eso nos lleva a la tercera característica de Epafrodito. No solo tenía un espíritu cooperativo y un testimonio de integridad, sino que estaba comprometido a la tarea que se le había asignado. Dos veces en esta breve descripción de Epafrodito, la única mención que tenemos de él, excepto el versículo 18 del capítulo 4, se nos dice algo en cuanto a él, algo que era muy singular, no solo en los tiempos de Pablo, sino también en nuestros tiempos. El versículo 27 dice que Epafrodito estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y tal vez usted pregunte, pues, ¿cómo se enfermó? ¿Cómo se enfermó Epafrodito? Veamos el versículo 30, donde nos dice que estuvo enfermo por la obra de Cristo. Porque por la obra de Cristo estuvo enfermo a la muerte. O sea, que estaba tan comprometido a Jesucristo que casi se esforzó hasta morir. No solo estaba ahí como el representante de la iglesia en Filipos para ministrar a Pablo, él estaba ahí ministrando a Pablo con todas sus fuerzas. Si queremos hablar de una persona comprometida a Jesucristo, tal vez Epafrodito sea uno de los más grandes ejemplos del Nuevo Testamento. Y sé que a veces podemos ser necios, y hay tres formas de vivir la vida. Podemos entregar nuestra vida, agotarnos u oxidarnos. Y a veces hay quienes dicen a aquellos que están muy ocupados sirviendo al Señor, oye, no trabajes tanto, estás trabajando demasiado. Y estoy seguro que es posible hacer eso, pero no conozco a muchos en la actualidad que estén próximos a la muerte por la obra de Cristo. Sí, tal vez haya algunos cuantos, pero así era Epafrodito. Él estaba tan comprometido a Jesucristo que no sabía cuándo parar. Y ni siquiera tomó en cuenta su propia vida. Casi la pierde en su celo de ministrar a Pablo a nombre de los filipenses. Por cierto, dice en el versículo 30 que expuso su vida. Y este es el único lugar en el Nuevo Testamento en que vemos esta expresión. Y solo se encuentra aquí porque cuando se traduce fuera del lenguaje del Nuevo Testamento, es una palabra que se usa para el juego. Y lo que dice literalmente es que Epafrodito jugó su vida, arriesgó su vida, expuso su vida por la causa de Cristo. Era un colaborador y compañero de milicia. Y escuchen, no era un pasajero. ¿Saben lo que le pasa a la iglesia en la actualidad? Tenemos demasiados pasajeros. Solo están en el barco para ir de viaje. No son ni obreros ni soldados. Solo van de paseo. Pero no Epafrodito. Él era un compañero de milicia, un colaborador, un hermano. Y no le importaba el esfuerzo que fuera necesario para lograr lo que debía hacer. Estaba comprometido hasta el fin. Y debo detenerme aquí para decirles algo que realmente no tiene nada que ver con ser un siervo, pero debo hacerlo al encontrarnos aquí. Y es que el texto dice que Epafrodito estaba enfermo y que Dios tuvo misericordia de él. Es interesante que Pablo no le haya sanado. Dios tuvo misericordia de él. El doctor Harry Ironside, un magnífico escritor sobre las Escrituras del Nuevo Testamento, presenta un argumento muy convincente al escribir lo siguiente. Dice: notemos que el apóstol no consideró que tuviera el derecho de demandar la sanidad física ni aún por un colaborador tan fiel como lo era Epafrodito. Pablo reconocía la sanidad como solo la demostración de la misericordia de Dios y no aquello a lo cual los santos tuvieran derecho. Una verdadera sanidad divina es misericordia de Dios a nosotros, y también debemos recordar que tal vez la enfermedad venga de Dios tanto como la salud. Es muy claro que Pablo jamás enseñó que la sanidad física estuviera incluida en la expiación, y por consiguiente, que fuera el derecho de nacimiento de todos los cristianos. Tampoco leemos en ninguna parte que él o sus colaboradores hayan sido sanados milagrosamente. Por cierto, varios amigos de Pablo padecían enfermedad, hasta Pablo mismo, que tenía un aguijón en la carne. Trófimo, que estaba enfermo. Timoteo, a quien le dijo que tomara un poco de vino para su estómago. Y Epafrodito, todos obreros fieles que se habían enfermado. Interesante. El apóstol urge a los santos a recibir a su mensajero con todo gozo y les dice que tengan en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo había estado enfermo y próximo a la muerte. Con tales hombres se deleita Dios, dice Harry Ironside. Y aprovecho esta ocasión para decirles que cuando alguien venga y les diga que siempre es la voluntad de Dios que toda persona enferma sea sanada, pregúntenle sobre Pablo, Timoteo, Epafrodito y Trófimo, que fueron grandes santos del Nuevo Testamento que se enfermaron y no fueron sanados. ¿Lo ven? Cuando decimos que el derecho de cada creyente es el de ser sanados, nos separamos de las Escrituras y creamos gran desesperación en los corazones y las vidas de aquellos que están enfermos. Y esa es una tragedia cuando esto sucede. Porque Dios permite la enfermedad en algunas personas y no siempre es su voluntad sanar a todos. Y créanme, la sanidad física no está incluida en la expiación. La sanidad de nuestra necesidad espiritual está incluida en la expiación, pero no la sanidad de nuestro cuerpo, porque lo que Jesucristo hizo en la cruz lo hizo perfectamente. Cuando le sana espiritualmente, lo hace a la perfección. Si la sanidad de nuestros cuerpos estuviera incluida en la expiación, entonces habría mucha evidencia de que el sacrificio de Cristo en la cruz no fue el adecuado. Noten que Epafrodito también se preocupa por los demás. Noten el versículo 26, dice que gravemente se angustió. El versículo 26 es interesante. Dice que tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Ahora, síganme con cuidado, porque no es nada característico. ¿Cómo tratamos con nuestra propia enfermedad? Sacamos el mayor provecho que podamos de la enfermedad. No es cierto. Queremos que todos sepan. ¿Sabían que el pastor está enfermo hoy? Sí, está muy enfermo. Y si no nos dan suficiente atención, queremos aparentar estar más enfermos aún. Y nos gusta la compasión que se nos muestra cuando estamos enfermos, ¿verdad? Pero noten lo diferente que era Epafrodito. Él estaba enfermo, pero no estaba angustiado debido a su propia enfermedad. Vean esto. Gravemente se angustió, porque había oído que los filipenses habían oído que él se había enfermado, y se preocupaba de que ellos se preocuparan de él. ¿No es asombroso? Decía, me preocupo y me angustio porque ustedes se preocupan de que yo esté enfermo. No quiero que hagan eso. A diferencia de estar contento de que se preocuparan por él, Epafrodito se había angustiado gravemente de que se preocuparan de él. No quería que ellos hicieran eso. Ese es un verdadero ejemplo de alguien que se preocupa más por los demás, uno de los grandes ejemplos en el Nuevo Testamento. Ahora, para resumir, quiero decir que tenemos tres ejemplos en el Nuevo Testamento: Pablo, Timoteo y Epafrodito. Pablo el esclavo, Timoteo el hijo y Epafrodito el compañero de milicia, el soldado. Pablo el apóstol, Timoteo el ministro y Epafrodito el laico. Y cuando la Biblia dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien vino a servir. Aquí hay tres ejemplos humanos que siguieron el ejemplo de Jesús y sirvieron así como Cristo les enseñó que sirvieran. ¿Les da eso esperanza? ¿Le alienta el corazón? me ayude a entender que esto no está fuera de mi alcance. En el poder del Espíritu Santo yo puedo llegar a ser así. Al someter mi vida a la palabra de Dios y a su Santo Espíritu, y al permitir que el Espíritu de Jesucristo se apodere en mi corazón y mi vida. Nos encontramos o en el capítulo 1, versículo 21, o en el capítulo 2, versículo 21. O es cierto que para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, o es cierto que busco lo mío propio. Pablo, Timoteo, Epafrodito y el mismísimo Jesucristo son testimonios de que hay otra forma de vivir. Recuerden lo siguiente: las palabras que más se repiten en el libro de Filipenses son las palabras gozo y regocijo, para ayudarnos a recordar que esa es la clase de vida que realmente trae gozo al corazón de un creyente. Una vida derramada como una libación por los demás, en sacrificio y en servicio. Aquellos de nosotros que hemos trabajado en el ministerio casi toda la vida podemos decir que de todos los gozos que nos ofrece la vida, uno de los mayores gozos es de saber que Dios nos ha escogido para tocar de alguna manera la vida de otro y llevar gloria al nombre de Cristo. No creo que exista mayor gozo que el gozo de ser usado, por ejemplo, para presentar el Evangelio a alguien y guiar a esa persona a Jesucristo. Espero que usted pueda estar nuevamente con nosotros mañana para nuestra lección sobre el gozo de la humildad. Muchas gracias por su participación hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El gozo del ministerio. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Un giro al gozo en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.